Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 10 horas se presentará el espectáculo Escenario Joven Yo Mujer en el Teatro México en Quito. Este evento es un espacio de espectáculos artísticos gratuitos dedicados a la niñez y juventud de la capital, tanto de escuelas como de colegios fiscales, fiscomisionales y privados. Internacionales. París. La obra del pintor español Pablo Picasso volverá a ser exhibida desde este 25 de octubre, cuando el Museo Pablo Picasso, ubicado en el Hotel Salé en París, reabra sus puertas luego de 5 años de reformas. La fecha coincide con el aniversario número 133 de nacimiento del pintor, el 25 de octubre de 1881. El palacio, que data del siglo XVII, aparecerá renovado y ofrecerá al público 5.000 metros cuadrados de exhibición, informó la agencia ecuatoriana de noticias Andes. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.